nuestros brazos, la patria lo reclama, la lucha es de todo el que la quiere liberada, la lucha es de todo el que la quiere liberada. Sí, estamos recibiendo a Gustavo González. Gustavo, buen día, gracias por estar aquí en Radio Centenario. Buen día, un gusto saludarles a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, esta tarde a las 6, esta movilización importantísima frente a la Torre Ejecutiva, y vaya si jugará su papel importante Fugan en esto, ¿no? Bueno, sí, nosotros desde que tuvimos ya hace tiempo una primera reunión con el Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Social, nos dejaron el documento que ellos tenían propositivo con respecto a una verdadera reforma y no la que está planteada. Dijimos que íbamos a apoyar en la medida de nuestras fuerzas a esta movilización, teniendo en cuenta que obviamente ustedes saben, hoy tenemos un primer tiempo que es la derogación de los 135 artículos, pero obviamente que ya las firmas cumplieron su objetivo en la medida de que no se atrevieron a tirar este tema tan grave de la seguridad, de la reforma de la seguridad social, que tiene como objetivo central defender al capital, obviamente. Bueno, y ahí pondremos todas las baterías cuando llegue el momento y seguiremos los pasos del Sindicato de Trabajadores de Seguridad Social, que nos parece una propuesta sumamente seria, correcta y a favor de los trabajadores y las trabajadoras. Esta movilización está dentro de ese marco, porque bueno, no hay luchas separadas. Claro, Gustavo, lo que nos decían, hemos estado conversando con integrantes de las comisiones barriales, territoriales, ámbitos que convocan, que era muy importante a esta altura dar una demostración en la calle, una movilización sobre este tema cuando se acercan los días donde precisamente va a completar su propuesta, por lo menos en mayoría, la comisión de expertos esta creada por el gobierno, ¿no? Sí, obviamente, nosotros, por eso te digo, yo creo que la ofensiva contra los trabajadores está actuando en regla por parte del Ejecutivo y a todos los niveles. Y este es un tema que no atañe solamente a los jubilados, es decir, esto es para los trabajadores que van a jubilarse el día de mañana, donde se impone una reforma que obviamente va a perjudicar a la inmensa mayoría de la población de este país. Yo creo que no soy muy de darle bola, digamos, a las encuestas, pero uno tiene que revisarlas también, y bueno, creo que la inmensa mayoría de la población está en contra de esta reforma de la seguridad social, ¿no? Y eso obviamente que tiene preocupados. Entonces toda movilización suma, ayuda, y hay que ir agitando el tema con un planteo pedagógico, explicándole a la gente los pormenores que implica esta reforma, que es la privatización y darle y seguirle dando vida a la SAFAP, en prejuicio, como te decía, de la inmensa mayoría de la población. Por lo tanto, hoy la movilización se enmarca dentro de esta coyuntura, ¿no? Gustavo, así tú justamente decías eso, ¿no? Cómo se le llegaba a la gente, y siempre estamos preguntándole a los diferentes entrevistados en esta mañana si hay conciencia realmente en las familias cooperativistas. ¿Cómo está la situación? ¿Hay conocimiento real de esta reforma que se quiere imponer? ¿Hay conocimiento? ¿Cómo se llega al conocimiento para que sepan la reforma alternativa que se presenta? Bueno, yo creo que el gobierno se ha caracterizado por mal informar o no informar. Lo hizo con la ley de urgente consideración y también lo está haciendo con la reforma de la seguridad social. Entonces, será un trabajo boca a boca, puerta a puerta, con los mecanismos naturales que el movimiento popular ha tenido a lo largo de la historia. Deberá de realizarse mesas redondas, y bueno, toda la documentación que se pueda tener a los efectos de despertar a la gente frente a esta, digamos, nueva medida del gobierno, que sin duda van a también meter, como ya lo están haciendo, terrorismo verbal, diciendo que esto es bueno para la gente, pero, en fin, dependerá de nosotros también cómo trabajemos a los efectos de clarificar la situación y que sea un gran triunfo del pueblo uruguayo. Sí, ahí hay dos temas que sobresalen dentro de todo lo que está en debate, Gustavo. Por un lado, esto de extender la edad de jubilatoria, ¿no? De hacerla mayor, de que la gente tenga que trabajar más años, que ahí, bueno, se trata, parece haber márgenes de negociaciones. ¿Estás ahí o se nos cortó? Estoy. A veces se está hablando así como que haya un margen de negociación, depende al tipo de actividad que se tenga. Eso ha quedado abierto incluso en sectores que no son del gobierno, que participan de la comisión de expertos. Y lo otro es lo que mencionabas, precisamente el tema AFAP. Ustedes desde FUC, bueno, vos en lo personal, si no lo han todavía conversado, ¿entendés que, por ejemplo, el tema AFAP puede ser un tema de negociación o se debe ir, como han habido pronunciamientos en estos años, a una postura firme de que las AFAPs no tienen razón de seguir existiendo? No, yo te digo, nosotros estamos discutiendo el tema, pero descarto de que nosotros consideramos que no deben existir las AFAP. Uh-huh. Es decir, con una buena seguridad social del Estado y una pésima, todo un negociado de las jubilaciones, las AFAP son privadas, por lo tanto, ningún privado se va a poner a hacer obras sociales si no tiene como objetivo central el lucro. Por lo tanto, nosotros consideramos que las AFAP deben desaparecer. Obviamente que este no es un tema fácil y demás, pero con un fuerte pronunciamiento de la inmensa mayoría de la población, tendría que ser el paso a dar. Y en cuanto a las negociaciones, bueno, uno nunca se puede negar a negociaciones, pero ¿qué quiere decir negociaciones? Negociar que uno tenga que seguir trabajando toda la vida. Acá hay un engaño que están planteando, que es bueno, como ahora hay más vida, sí. ¿Sí? Como ahora ha avanzado la medicina, etcétera, etcétera, sí. Bueno, habría que trabajar más. Bueno, miren, esto va contra la vida misma. Es decir, una persona tiene todo el derecho, luego de haber trabajado años, a sus últimos años de la vida, poder estar con el debido descanso, disfrutar a sus nietos, disfrutar de la recreación, de lo que uno quiera hacer. Porque de alguna manera el trabajo a vos siempre te condiciona tu vida. Bueno, se trata de que en la jubilación no tengas ese condicionamiento tan fuerte de horarios, etcétera. Por lo tanto, lo primero que hay que tener claro es que si tenemos más vida, mejor. Si esto es cierto, mejor. Mejor para disfrutarla. Con el avance tecnológico que ha desarrollado el mundo en los últimos años, en realidad uno se tendría que estar cuestionando si corresponde ya trabajar 8 horas. Al contrario, la tecnología no tiene que servir para dar más plusvalía al capital y más trabajo a los trabajadores. Por el contrario, debe ser para gozar de la vida. Esta es una mentira repetida mil veces, que el trabajo es salud, el trabajo es salud porque nunca estuvieron a las 6 de la mañana arriba de un andamio, ¿no es cierto? Bueno, o el otro verso de que en la otra vida te va a ir bien. Bueno, tenemos esta vida, para los creyentes bárbaro, pero nadie lo puede asegurar. Por lo tanto, esta es la base en la cual el capital se maneja, con los medios masivos de comunicación planteando esto. Un amigo siempre decía, si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. Seguro. Es así, sí, es así. Bueno, Gustavo, la importancia de la actividad de esta tarde, ¿y cómo se prepara FUGAN para esta movilización de hoy? Bueno, mira, te mentiría si te digo que estamos muy preparados, porque como ustedes saben, nosotros largamos una marcha a pie desde el 15 de noviembre al 19 desde Maldonado, y eso nos está atendiendo. Pero quisimos estará nuestro símbolo, la casita, más todos los cooperativistas que hoy sos cooperativista, pero sos trabajador, sos jubilado y te está afectando. Entonces esperemos, el tiempo no ayuda, el clima hoy no ayuda, pero bueno, esperemos que sea una importante concentración, que no será ni la primera ni la última de todo un trabajo que hay que seguir desarrollando. Está muy bien. Estará hecha la convocatoria también al cooperativista que esté escuchando, que FUGAN está allí, que siempre es una espalda para el cooperativista, ¿no? Como siempre, FUGAN apoyando a todas las organizaciones cuando entendemos y consideramos que la propuesta es justa, nada de lo injusto nos puede ser ajeno. Claro. Por lo tanto, allí estaremos y bueno, veremos qué convocatoria, te insisto, el clima no ayuda, pero yo creo que estamos comenzando a calentar los motores sobre este tema en un momento muy complejo para el movimiento popular, donde tenemos varias batallas adelante. Sí. Esto no está despegado del tema de la LUC, por ejemplo, ¿no? Más bien que muy vinculado. No, está todo dentro de la ofensiva de la restauración del modelo neoliberal. Por lo tanto, no hay que despreciar ninguna batalla que esté dando el movimiento popular. Y que además, Gustavo, y te vamos despidiendo, que sabemos que tenés otras actividades ahora, representa un camino importante esto de que sea una convocatoria desde comisiones barriales se han ido organizando, ¿no?, por este tema, que haya una unidad a nivel territorial de distintos espacios sociales, trabajadores, estudiantiles, de los cooperativistas como ustedes, que se vaya generando un movimiento con estas características, ¿no? Bueno, yo creo que si bien la recolección de firmas tuvo organización, tuvo actividades, pero nadie puede negar que lo sacaron los imprescindibles, los de abajo, el militante de todos los días. Uh-huh. Y esto va a ser igual y ya está siendo igual. Uh-huh. El hecho de que haya comisiones barriales amplias, con trabajadores, cooperativistas, jubilados, juventud, es muy saludable. Y vos sabés que los medios masivos van a bloquear todo esto. Uh-huh. Por lo tanto, es fundamental el trabajo de los imprescindibles, de lo de toda la vida, de los militantes de a pie, que sacarán como tantas veces las grandes jornadas nacionales a favor del movimiento popular. Gustavo González, secretario general de FUGAN, gracias por haber estado en la mañana de la 36. Gracias a ustedes y como siempre a las órdenes. Un abrazo grande. Pregunto, ¿por qué nos dividimos si solo alegramos a nuestros enemigos? ¿Por qué nos empeñamos en aislar nuestras luchas, las luchas que nos deben llevar a la victoria final? Las luchas que nos deben llevar a la victoria final.